Para Radio Webla, Diana Carvajal desde España. Estamos reportando y tratando de romper el cerco mediático que ha existido desde primeras horas de la mañana en el acontecer de este proceso, este llamado a un referéndum en Cataluña. Hemos visto cómo de diferentes partes de España han ido agentes policiales de la Guardia Civil y han reforzado todo, de todas las maneras habidas y por haber esos cuerpos de seguridad para poder evitar por todas las maneras posibles que se lleve a cabo el referéndum. Hoy Cataluña ha dado una muestra de realmente valentía. Ha habido aproximadamente unos 844 heridos en esta confrontación para poder realizar y ejercer ese derecho al voto. Se había ya, después del Tribunal Supremo de Justicia del Estado español, se había determinado que era un referendo no vinculante y también inconstitucional. Pero hemos visto realmente de una manera avasallante la represión que ha ejercido el gobierno de Mariano Rajoy sobre el pueblo catalán, tratando de imponer bajo los medios más fascistas, que realmente nos ha dejado con la boca abierta ver que estas cosas sucedan en pleno siglo XXI y en el año 2017, a más de 3 décadas que haya dejado de existir esa dictadura de Franco en este país. La solidaridad de los pueblos hermanos no tiene nada que ver con las posturas de los gobiernos. Sin embargo, vemos que incluso los que vinieron como observadores internacionales desde Londres y la misma Angela Merkel ha citado de brutal la actuación que ha desplegado el gobierno del Estado español sobre la comunidad catalana. Para nosotros en este momento no es punto de debate la independencia o la no depend o no manifestar o declarar la independencia. Hay votos a favor, hay votos en contra. Lo que en este momento, como periodistas, como personas que estamos comprometidos a transmitir la verdad, lo único que podemos decir es que no estamos de acuerdo con la violencia. Entonces creo que hoy, el día de hoy, 1 de octubre, ya para nosotros día 2, nos hemos quedado con el corazón muy triste, porque mucha gente todavía pretende que sobre la cantidad de actos de verdad imperdonables, o sea, han llegado a entrar a los centros de votación a romperles los dedos a las personas que defendían las mesas electorales, llevándose las urnas de votación y yo no sé, o sea, realmente lo que hemos visto es una muestra de valentía y de compromiso, de indignación y de activismo. Incluso aquellas personas que estaban en la posición del no, de no separar a Cataluña del Estado español, ante tanta violencia, pues se han lanzado a las calles y han votado por el sí. En las diferentes ciudades de España se han convocado manifestaciones en apoyo y solidaridad con el pueblo catalán. En Sevilla hemos estado presentes, en donde vemos que, como les decía, no es el punto de debate en este momento si es viable, si es legal, si es del gusto de la mayoría de los catalanes una independencia. Hoy estamos denunciando ante el mundo la violencia, la represión y el fascismo que han sufrido nuestros hermanos en Cataluña. Para ustedes, Diana Carvajal, y bueno, seguiremos informando a través de esta radio AMLO. Un fuerte abrazo.